I'm down in Tribeca, right next to De Niro, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my ties. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from with OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice, Z-Lo, 3 card, Marley. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King, yo. I'm from the Empire State. That's hola, hola amigos, nos encontramos en San Blaseros por el Mundo. Esto es RadioCarcoma.com y son las 5 de la tarde. Doy la grata bienvenida a mi comentarista favorita, Almudena. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Muy bien todo? Sí. Sí. Muy bien, me quejo. Hoy no se encuentra David con nosotros, le tenemos por ahí de reportero dicharachero, como Gustavo. Y bueno, pues no sé si había ido a Estambul, a Canarias. A Disneylandia. A Disneylandia también. Le pierdo la pista. Cuando venga nos vamos a cansar de él, de contar los viajes, seguro. Anécdotas. Os presento a unos chicos que, bueno, pues siguen la filosofía de este programa, que es viajar, disfrutar, reírse y escuchar buena música. Ellos son Sergio, Charlie, Chusa. Chusi. Chusi, Chusi y José. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos, o sea, no. Bien hallados. Bueno, pues Almudena, ¿nos podrías contar un poquito de qué va el programa de hoy, si eres tan amable? Pues estos chicos no están aquí gratuitamente. Bueno, gratuitamente, sí. Pues, espera. Eso luego lo hablamos. Hay que negociar. Han venido a contarnos que este verano se han ido a hacer la Ruta 66 en Estados Unidos y han venido a contarnos y a darnos toda la envidia posible de todas las ciudades que han visitado, las anécdotas, lo que han hecho por allí, lo que les ha costado el viaje, la gente que se han encontrado, la rica gastronomía estadounidense, los kilos de más, los kilos de menos, etcétera, etcétera. Pues si os parece, chicos, contarnos un poquito, ¿cuántos fuisteis a este viaje? Nosotros fuimos 5, estamos 4 de los 5, el quinto caballero no ha podido venir. John, ¿no? Sí. Pues le mandamos un saludito. Saludito a John. Saludo. Besos, John. Y bueno, y nada, la verdad es que nosotros en principio nos planteamos recorrer la Ruta 66. Pero bueno, una vez en Estados Unidos aprovechamos, hicimos un plus, ¿no? Desde Nueva York, Boston, Niagara Falls, Toronto en Canadá, Detroit y finalmente en Chicago. Bueno, yo lo que quiero decir que todo comenzó en un bar y que fue de locura. Bola me dijo, hacemos la 66, y yo personalmente no sabía ni lo que era. Y le tuve que decir, ven aquí, hijo, no, siéntate, que te voy a contar las aventuras más impresionantes que se hayan podido escuchar. Y bueno, y pues me pareció una gran idea, se lo fuimos comentando a los demás miembros y todo para adelante. Bueno, pero había litros de alcohol de más, seguro. Había Budweiser, había treintañeras de esas que quitan el hipo, mesas de billar, había un ambiente. No, la verdad es que era un ambiente muy americano, porque sí, era un bar así muy, pues muy rollo americano. Os estimuló, Uh-huh. Mejor que esto tiene que ser Estados Unidos, ¿no? Un poquito más auténtico, la verdad. Y bueno, y eso, pues yo de la ignorancia de no saber lo que era la ruta, digo yo, ¿pero qué es eso? ¿Qué tal? Y me lo fue comentando, pues mira, pues es un viaje, que cruzas una carretera de Estados Unidos, de un lado a otro, y me pareció pues una idea fenomenal. Vamos a dar unos datos un poco más técnicos. ¿De cuánto dinero estamos hablando que ha costado por persona este viaje? Unos 2.500 euros más o menos aproximadamente. Arriba abajo, ¿no? Esperamos que tampoco, una vez ya pasado el viaje, no queremos calcular ahora. Exactamente. Lo que yo nos no hemos gastado, porque vamos. Bueno, 2.500 más tasas, ¿eh? Porque... Sí, bueno, eso está seguro. Lo que sí hay que recordar, que el vuelo lo cogisteis con 6 meses de antelación. Sí, estas cosas es. Aquí y con tiempo. Los hostales, hoteles, apartamentos, donde fuerais, ibais sin nada, ¿no? O sea, según ibais llegando, buscabais. Al día, imagino, ¿no? Llegabas, sí, al día. Y o sea, lo primero que hacíamos aquí cuando llegamos al hotel, uh-huh, era hacer la reserva del hotel siguiente. Y luego había alguna zona de América que era más fácil realizar la búsqueda. Íbamos un poco a implorar así a lo que es la aventura. Uh-huh. Y había días que había suerte y había otros pues que nos tocaba buscar más que Marco su madre. Claro. Realmente bueno, es un viaje que es tan largo que nunca sabes dónde vas a acabar ese día. Entonces nosotros únicamente desde España cogimos la reserva de Nueva York, de los primeros días y de los, ajá, últimos en Los Ángeles. Lo siguiente fue buscar por internet y a veces lanzarnos a la aventura. Uh-huh. Estuvimos en los mejores y en los moteles más mugrientos. Bueno, pero hay que probar de todo, ¿no? Hemos visto puto motel de carretera y la esencia. El típico hotelazo. La verdad que hemos visto de todo. De hoteles, pues habremos estado más o menos en una media de 18 hoteles. Uh-huh. Entonces, pues ves auténticos chollos como puedan ser Las Vegas, que es súper barato, y otros que vamos, para salir en callejeros, eso. No hemos dicho que os fuisteis desde el 31 de julio hasta el 25 de agosto de este mismo año, con lo cual 26 días por América, y por eso comenta, ¿no?, que han sido cerca de 18 hoteles. ¿Y cuántas ciudades? Enumerando, la primera fue Nueva York, y a continuación... Nueva York, Boston, Toronto, Detroit, Chicago, San Luis, Oklahoma, Las Vegas, San Francisco, Los Ángeles, ¿me dejo alguna? Luego pasamos, por ejemplo, por Amarillo. Sí, Amarillo. No llegamos a verlo, solo fue de pasada. Por Tulsa también. Tulsa. Luego, aparte de ciudades, también cruzamos el Valle de la Muerte, vimos el Cañón del Colorado, el Parque de Yosemite. Sí, o sea... unas cuantas cosas más. Uh-huh. Sí, sí. ¿Notaste mucha diferencia al pasar de Estados Unidos a Canadá? ¿Os pareció igual? Yo personalmente no... Al principio no, es una frontera. No lo notas, ¿no? No, no tengo mucho. No, me refiero a la gente, a la hora de, no sé, edificios. Se reflejan mucho Estados Unidos, sí, y, ¿no?, Canadá, o sea, es como, bueno, como hermanos. Y... el estar en... No, fuisteis a Toronto, que es anglosajona, luego Montreal y Quebec, al ser francófona, ser más zona franca. Es más parecido a Europa, pero bueno, sí, Toronto sí es cierto que son todos rascacielos y una ciudad total... Creo que diagonal, como igual que muy parecido a Nueva York, las avenidas y... Pero sí, yo tuve un colega, estuvo en Toronto y cuando me trajo fotos eran pues los mismos autobuses que llevan los niños al colegio, la policía... Varía muy poco, pero no, nunca se sabe si puedes encontrar algo distinto, ¿no? Sí, un poquito más de frío, pero por lo demás una ciudad... pues eso. ¿Todo por allí? ¿Cómo os movisteis? ¿Alquilasteis un coche? Alquilamos un Cadillac, que realmente era como mi sueño, ¿no? Recorrer la 66, uh-huh, en un Cadillac. Quisimos que fuera un Cadillac de los clásicos, pero no tuvimos esa oportunidad, ¿no? Cogimos un Cadillac DTS, que es bastante, uh-huh, bastante bueno. Charlie lo definió como un Mercedes a la americana. Y la verdad es que es un señor carro, que el Pegaso le llamábamos. Nos, sí, chupaba, ¿no?, unos $100 al día. Bueno, yo fui el primero que cogió el coche y para mí me querían, por decirlo de manera, vender la moto. Y... no, dije, no, yo quiero este y este me vais a dar. Y vamos, el coche era un coche alucinante, la verdad. Lo que dice Bola, de que dije que era un coche, el Mercedes americano. y es cierto de que una pasada de coche. ¿Cuánto costó el coche aproximadamente? Nos costó sus 1.500 euros. ¿1.500 euros? Eran 1.250 euros, el 250 de por dejarlo en la otra punta del país. Que lo tenían que volver y teníamos que pagar ese. Claro, pues, qué burrada. Esa tasa. Al volver a España, ¿dónde cogisteis el vuelo? Puf, fueron 24 horas sobre 24, el motor de un avión. ¿Pero en qué ciudad? Una paliza. Fueron 4 vuelos. ¿Ah, sí? Fueron desde Los Ángeles hasta Minnesota. Uh-huh. Ahí hicimos una escala de una hora en la que pudimos comprobarlo el aeropuerto de Minnesota, ¿no?, en todo su esplendor, y después de Minnesota, Nueva York. Uh-huh. Nueva York estuvimos ahí toda la mañana y después fuimos Nueva York, Dublín y Dublín, Madrid. Fueron esos 4 vuelos en un día. Qué locura. Es lo que tiene más barato. Bueno, fue una locura, pero la economía, pues sí. Había que mirar después del palizón de, claro, del viaje. Claro, que vas con un presupuesto que tú quieres gastarte tanto, pero es que está al final, claro, no sé qué tal. Gasolina, que esto, que te vas a ver este pueblo que tiene, yo qué sé, la silla de paja más grande del mundo. ¿Sabes? La mecedora, sí, más grande del mundo. ¿Visteis la mecedora más grande? Porque lo he dicho de coña, ¿eh? Claro. Bueno, pues es cierto, es cierto. Y luego si eso le suma que hicimos el viaje ese de con tantas escalas y luego llegamos y nos pierden las maletas, pues es que nos pasó de todo, la verdad. Madre pero bueno, mía. Al fin y al cabo las encontramos al final y acabó con final feliz. No hubo problema, ¿no? ¿Pero cuántos días nos tuvieron perdido el equipaje? Bueno, Charlie, te voy a contar su diseño. Esto fue muy gracioso porque antes de salir de España ya me decía la gente, tú con la mala suerte que tienes te va a pasar algo. Y yo, fijo. Y casualmente, pues 14 días sin maleta, como si estuviese aquí de superviviente, pues uh-huh, se nota. Los compañeros dejándome ropa, comprándome lo que podía por los sitios que veía. Y la verdad es que también fue una experiencia buena eso. Fue muy gracioso. Sí. Hay que decir, para quien no lo sepa, que la Ruta 66 cruza todo Estados Unidos, ¿no? Prácticamente, desde sí, Chicago hasta... Antes terminaba en Los Ángeles y actualmente termina en Santa Mónica. Aunque ahora mismo es una ruta descatalogada desde el 85 y la llaman Ruta Histórica del 66, que es como aparecen los mapas de carretera, porque como ahora tiene la red de carretera y autopistas de Estados Unidos, ya la consideraron que ya no era importante... Pero como algo histórico y de interés cultural y turístico, pues sí que se sigue conservando. Sí, que la tienen como monumento realmente. O sea, ahora los tramos de la 66 tienen otra denominación, son otras carreteras, pero te viene bien indicado el cartelito de que eso era la Ruta 66. Yo lo que siempre me ha quedado en duda es, ¿qué motivo de que sea tan turística la Ruta 66? Entre que son dos seises. ¿Sabes? Ya es que es como un poco demoníaca la ruta, ¿no? La Ruta 66 queda ahí... Realmente fue conocida sobre todo a partir de la generación perdida, ¿no? La generación Beat, aunque yo creo que la generación Nini les está dejando, joder, como aprendices, son más perdidos aún que ellos. Y las novelas de Jack Kerouac, ¿no? También la novela de Las uvas de la ira. Realmente es una carretera que comenzó siendo única y exclusivamente para la América profunda, para que llegaran ellos a la tierra prometida, o sea, sí, a California. Lo he visto en temas de migración de unos estados a otros durante los años 30. Pero Kerouac mayoritariamente lo convirtió como un icono de la generación Beat, entonces pues desde... Uh-huh. Desde aquellos años hasta el presente, moteros de todo el mundo sueñan con realizar, con recorrer la Ruta 66. ¿Podemos decir que la Ruta 66 es el mito de no hay nada? Porque no hay nada y de repente te encuentras una cabina de teléfono o una gasolinera perdida entre kilómetros y kilómetros de distancia. Yo para mí me quedo con la segunda opción. Sí. ¿Sí? Es tal el contraste que pasas de la América más verde, en la que los arbustos invaden la carretera, ¿sabes? O sea, están en medio ya casi de la carretera, a la América más desoladora, que tiene su encanto, ¿no? Realmente estar kilómetros y kilómetros sin encontrarte nada. Alguna noche nos hemos perdido y hemos estado 50 kilómetros sin ver un solo pueblo. Oyendo los coyotes ahí. Cruzándonos zarigüeyas, armadillos por la carretera, perros. Poco... Sobre todo armadillo, porque no, vamos, es muy típico allí de armadillo, como en España una rata, porque se viven a cientos y pero cientos. Vamos, una locura, ¿no? Sí, una auténtica locura. Que otra cosita, por allí, aparte de lo que es el mito de la Ruta 66, podemos encontrar, no sé, algún otro punto turístico, algún algo. Algo que aparte del tema de que vayan los moteros, no sé, algo más... enfocado al turista o...? Sí, hombre, realmente Estados Unidos publicidad no necesita mucha, ¿no? Realmente ya entonces, con las películas te conoces el país de punta a punta. Hay varias rutas. No hace mucho se hizo la Panamericana, que es una carretera que va desde Alaska hasta Buenos Aires. Uh-huh. O sea, van haciendo como rutas alternativas. La ruta 6 también va desde Pensilvania hasta Los Ángeles. También está la ruta del blues, que cruza de norte a sur Estados uh-huh. Unidos. Pero sí, hombre, América no es solo la 66, pero mayoritariamente el viaje que quiere hacer la gente es ese. ¿Hubo una canción que escuchasteis durante el viaje que puede ser Papos Blues? Sí, sí, el gran Papo Blues. La escuchasteis bastante, ¿no? Bastante. ¿Quién la llevó? ¿Quién la llevó? Yo, tú, José. Sí, sí. Y como... era continuo, ¿no? Era como... Se convirtió en un himno al final. Era el himno, ¿no? Es que nos enamoramos. Era... Hablaba tanto de la 66 que nos enamoramos bueno, de esa canción. Bueno, la canción, la verdad es que la llevamos... Bueno, la llevó Bola. Y la llevó en inglés y en castellano. Sí, o sea, sí, que sí. La teníamos y en varios idiomas y en varios ritmos. Pues yo, en vez de la de los Rolling, pues vamos a poner esta de Papo Blues, sí, ¿vale? Y, bueno, yo no la conozco. O sea, que vamos a ver qué tal. Te va a gustar. Tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galup hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galú hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Nah. Andarás bien por la 66. Nos encontramos en San Blaseros por el Mundo. Recordar que podéis visitarnos en sanblaserosporelmundo.blogspot.com. Y bueno, pues como siempre, todos los domingos de 5 a 6 aquí en radiocarcoma.com. Almudena tiene algo que contarnos muy interesante. Es un decálogo, ¿verdad? Uh-huh. Del Router Boy, que son Boy. Estos chicos de aquí que se van por ahí a las Américas. El número uno es que lo de la ruta puede salir en un bar, en una conversación de bar, que dices, ¿a que no hay cojones de hacerse la ruta 66? Esa es la palabra. Y vas y lo haces. Que si no te gusta conducir, lo llevas claro. Porque, claro, no va a conducir un pringado siempre. Habrá que cambiar de conductor. Que América no es Disneylandia. Que hay etapas idílicas y otras en las que hay ganas de volverse a casa. Pero que, vamos, que no es plan de venirse abajo a la primera de cambio. que la convivencia genera conflictos, que hay que conocer muy bien a la gente con la que vas, saber respetar el espacio que todos necesitamos, ¿no?, en algún momento, y dejar los malos rollos, que es un viaje único en la vida, ¿no? Hay tanto que ver que es mejor no perderse. Hay que llevar mapas de todos los sitios a los que vayamos para saber dónde estás y también para saber lo que merece la pena ser visto. Ropa de invierno y de verano, a no ser que te pierdas la maleta, claro. Porque los días calurosos pueden convertirse en las noches más gélidas, sobre todo en zonas desérticas. No llevar ni mucho ni poco dinero, teniendo en cuenta que es que al final el presupuesto se nos va de las manos por los imprevistos. Respetar los usos y costumbres del lugar, aunque a veces los veamos extraños, ¿no?, diciendo estos yanquis qué raritos son. Mesurados. Que la ley allí es mucho más dura y no hay que ir haciendo el cabra por los lugares. Que la ruta 66 es el viaje, no la meta. Durante el camino vas a tener 20.000 paradas interesantes. No hay que tener prisa por llegar a la ciudad de destino, en este caso Santa Mónica, sino que hay que disfrutar del camino. Y sobre todo, que el mundo no se acaba cuando llegas al final, sino que hay que continuar y buscarse otras rutas diferentes que nos enriquezcan como personas, que nos llenen de vivencias, que conozcamos gente, costumbres, que nos hagan crecer, vamos. Que el viaje sea tu vida. Exacto. Ay, contarnos más cositas. Pues bueno, podemos contar de lo que es la ruta 66, pues que es que en verdad en cada estado la tratan de una manera totalmente distinta. Hay estados que son más turísticos y sitios que llaman mucho la atención, otros sin embargo la tienen prácticamente abandonada, con carreteras que terminan de pronto y sin avisar. Más de una vez nos tocó darnos la vuelta y la verdad es que cada sitio es totalmente distinto, es un mundo de contraste, lo que es la Ruta 66. Por lo general la Ruta 66 la tienen un pelín abandonada, no la tienen como las carreteras interestatales. Pierde un poco el encanto la ruta porque pasa a pocos metros de lo que es la carretera interestatal. Entonces te ves a la gente que se te queda mirando como diciendo, ¿y tú qué haces por esa subcarretera? Vas por el camino de cabras en vez. Una carretera subdesarrollada en vez de venir por aquí, claro. No es lo mismo recorrerlo por la 66 que recorrerlo por la interestatal, pero es que hay puntos en los que el Pegaso, nuestro querido Cadillac, sufrió lo suyo, por el que eran caminos empedrados, o sea, caminos que no pensábamos que podríamos llegar a atravesar, con bajantes, con baches por todos lados, los bajos del coche lo sufrieron lo suyo, y poquito más, y la América profunda, ¿no? El encanto que tiene la gente, lo que se maravilla a la gente de ver cómo alguien de Europa, de tan lejos, viene a recorrer la carretera, y la verdad que es de la gente más llana que hayamos podido conocer, ¿no? Más cercana que hayamos tenido. Sí, gente amable, ¿no? Que os han ayudado cuando os habéis perdido y eso. Que a mí me habéis contado lo de la chica esa en medio de la nada y vamos, yo soy ella y no paro. Eso fue. ¿Cómo? ¿Cómo? Esa anécdota te va a gustar a ti, hombre, yo creo. Hombre, vamos, pues, cuenta. En nuestra primera jornada de la verdadera Ruta 66 saliendo de Chicago, pues ya digo, la carretera está muy bien señalizada por lo general, pero hubo un punto que hubo una bifurcación y nos fuimos como 25 o 30 kilómetros más allá de la 66, nos quedamos en medio de una carretera desértica con los intermitentes ahí encendidos, ¿no? Y de pronto viene un coche de la nada y se para a nuestro lado. Y sale una Spice deportista, ¿sabes? Una chica que dices, joder, y digo, ¿y esta qué querrá? Y nada, y se acerca a la ventanilla y dice, hola, ¿os puedo ayudar en algo? Y yo, si yo te contara, chata. Que nos hemos perdido, estamos por la 66. Ah, pues tenéis que dar la vuelta, retroceder unos cuantos kilómetros, la segunda a la derecha, tal y cual. ¿Os puedo ayudar en algo más? Y los cinco callados. Nos quedamos, sí, Charlie estaba así, estaba con el móvil aquí intentando localizar la maleta, se lo perdió todo, la anécdota se queda un poco extrañado, pero sí, nos quedamos como diciendo, joder, qué legal es aquí la gente. ¿Alguno tiene de vosotros novia? No. John, que no está. Bueno, es el que falta. Estará con la novia, seguramente. O sea, que estabais los cuatro bajando la bragueta. Vamos a ser sinceros, ¿no? Vamos a ser sinceros. Estabais bajando la bragueta. Joder, empezaron, es que ya no se puede ayudar a nadie. Empezaron, ¿sabes?, a aprender inglés de manera más rápida ya para manejarse. Clases rápidas de inglés. Conduciendo. Más que para hablar con las chicas, ¿no? Aprendemos inglés. Claro. Es lo suyo. Ay. Yo tengo varios nombres que a lo largo de los años ha recibido la Ruta 66. Uno es The Great Diagonal Way, el Gran Camino Diagonal. Otro es The Main Street of America, la calle principal de Anglo América, The Mother Road, la carretera madre, y The Will Rogers Highway, la carretera de Will Rogers. Oficialmente denominada así por la US Highway 66 Association en, joder, mi inglés. En el 52, y una placa que dedica a la carretera al humorista. Se encuentra en el extremo occidental de la Ruta 66 en Santa Mónica, exactamente, en California. Y había más placas como esta. Una puede encontrarse en Galena, en Kansas, y originalmente estaba en el borde estatal entre Kansas y Missouri, pero fue trasladada al Howard Leach Memorial Park en 2001. Al menos es lo que me indica esto de internet, que esto es un lujo. Si es mentira, a mí no me cae nada. La fuente es de... ¿Confirmáis? Nosotros sí, vamos, o sea, esa placa en particular no la vimos, realmente sí. Son tantísimos... Vamos. Es que son muchísimos kilómetros que debes encontrar de todo, ¿no? Luego la famosa placa, depende del estado, cambiaba el color de la placa también. Es una pequeña anécdota, uh-huh. Como comentaba ahora mismo. O sea, no es siempre la misma placa, ¿no? Depende del estado que vayas pasando, que van cambiando. Sí, más que nada cambiaba el color de la placa. Ajá. Uh-huh. La original que yo conozco es la blanca, ¿no? Con marrón, de fondo marrón, ¿no? Ah, bueno, o sea, sí, dices el... Sí. El escudo como tal, sí. Es el blanco con Route 66. Ajá. Lo que dices es el fondo, ¿no? De lo que es de la señalización. ¿Y, sí. ¿Y por la zona de Arizona? ¿Estuvisteis por la zona de Arizona, en la Ruta 66? Sí. ¿Y, sí. ¿Y qué tal? Porque dicen que es un encanto, ¿no? Con el paisaje rojo, dicen que es un encanto, pero... Pues las típicas montañas y... de color así rojizo, uh-huh. Como saben en unas películas, porque América se basa mucho en que parece una película todo, siempre vas, te recuerda, ah, mira, esto me recuerda a una película, ah, mira, esto no sé qué, siempre te recuerda a algo. Bueno, ¿sabes? Eso si vas a Almería, sí, te pasa lo mismo, que dice, sí. Aquí va a salir un indio con plumas, sí, seguro, ¿sabes? Sí. Te vas buscando, pero... a medida que uno va viajando, pues a distintas películas que uno ha visto. Y la verdad que es un país, como ha comentado anteriormente José, que es un país con muchísimos contrastes, la verdad. ¿Y la convivencia qué tal? Pues yo particularmente, y yo creo que es algo que pensamos los cinco, es lo mejor del viaje que hemos tenido. Porque a pesar de dificultades que ha habido y demás, en vez de ser un motivo para discutir, nos unió a todos un poco más y supimos bastante bien encajarlas y salir bastante bien airosos. Yo comparto la misma idea que Chusi. Es cierto que un mes con una persona, otra, durante muchos días, como digo, 30 días, pues parece que la convivencia pues cansa y tal, y cada uno parece que le gusta estar en su casa, tal, pero vamos, que le damos bastante bien. Yo pensaba que, por lo típico, digo, es que es lógico, digo, alguno discutirá con uno, otro con otro, yo con alguno, y la verdad es que le hemos llevado bastante bien y lo hemos sabido. Tuvimos nuestros más y nuestros menos, pero no sé. La gente creía que íbamos a discutir, realmente no. Fue una convivencia bastante buena y que yo creo que incluso te llega a unir más de lo que estaba siendo. Vamos, que ahora os echáis de menos, ¿no? Sí. Estáis ahora... ahí en casa llorando. Ay, cómo les echo de menos por la noche. Esos ronquidos. Dormir solo ya no es lo mismo. No es lo mismo. Tengo una cuestión, Charlie. ¿Tú conoces a un amigo tuyo que se llama Peter? ¿Peter? Sí, Peter Romero, sí, amigo mío. Sí, me cuenta que... ¿Qué haces con la bola de los remolques? ¿Perdón? ¿Qué haces con la bola de los remolques? ¿Una boda de remolques? ¿Bola de remolques? Ah, este es una anécdota mía, pero vamos, que... No tiene nada que ver con la Ruta 66. No tiene nada que ver con la Ruta 66, que otro día si me invitáis al programa, vengo y lo cuento. Vale. San Blaseros en Torrejón de Ardós será, porque fue por aquí cerca. Pero no la arrastras, ¿no? Con los huevos ni nada de eso, ¿no? Bueno, puede haber a lo mejor fotos en mi 20 y cosas, no sé qué, pero vamos, que yo creo que son cosas que otro día sí... Vale, perfecto, entonces. Un día de anécdotas. Perdón, pero vamos, un beso muy grande para Peter de aquí. Un abrazo, Peter. Que otra cosita, que con el tema de las comidas, sabemos la variedad que hay allí, ¿no? De perritos calientes, hamburguesas, diversas hamburguesas, ¿no? De sí, todo de, tipo, de todos pero, los tipos. Pero, ¿podríamos decir que puede variar el sabor de una costa a otra? O la forma de hacerlas, no sé. La forma de cocinar. ¿Tú que has comido varias? Por lo que tengo entendido. Sí, vamos, parece que tengo ya la fama del gordo. No, yo Pero aquí no, digo, no. Chuchi está un chaval delgado, atlético y demás, pero se ha hinchado hamburguesas. Habría que verle en América cómo estaba. Bueno, yo le dije que a veces le da papada, porque tiene una papada. Y decía yo, madre mía, Chuchi, ¿dónde sacas eso? Y decía que él no comía tanto. Era un pelicano, ¿no? Nada, pues es como todo, es igual que aquí en España, que vamos, de un restaurante a otro, pues el sabor cambiaba, eran totalmente distintas. Uh-huh. Y yo creo que de este tema puedo hablar porque yo creo que he comido en todos los bares que había por ahí. O sea, en todas las multinacionales, me he inflado. Uh-huh. Pero bueno, luego gracias a Dios tengo una constitución que espero que no me cambie. Y como bien has comentado, pues estoy delgado. A ver si alguna chica se va a pensar que soy un gordo así. Luego damos el teléfono, si alguien quiere. Pasamos el teléfono, lo que ellas quieran. Vale, perfecto. Luego el teléfono, lo que quieran. Que me agregan el 20 y esas cosillas. Ahí son mejores las de los restaurantes normales o de una persona sola, ¿no? Que solo es un restaurante. En cualquier punto a los de las cadenas internacionales. Y sí. Las cafeterías esas de las camareras vestidas de rosa y todo eso. ¿Eso es verdad? Claro, que eso te dicen, ¿quieres más café? Sí, cierto. Hay de... no sé yo. En América están los dos tipos de camareras de película, ¿no? Está la camarera que quita el lipo, la sed y las ganas de comer. Y también están las camareras de la generación Burger King, que son camareras XXL, que dices... Claro. Made in America. Sí, sí. Yo en el caso del café y eso, personalmente no me gustó mucho el café de allí. No, pues, no. Y bueno, y Chus y yo, bueno, en especial él y yo, pues íbamos más al rollo del Dunkin' Donuts y venga, inflarnos a donuts y... Y si no, cosas parecidas. El café, la verdad, es que lo vi muy muy de agua, como muy muy guarro. Sí, pero, sí, el típico café americano que es largo, sí, de agua y rollo de galera. El de Starbucks, sí, claro, así. No me agua. O sea, si te pides aquí en una cafetería un americano, es eso, es café solo, claro, con agua, sí, entonces... Claro. Perdón, el café estaba bastante malo y el café, vamos, es bueno, pues yo diría que un italiano... Un café, uh-huh, así, pero el de allí no valía, uh-huh, para nada. Pero bueno. ¿Tuvisteis, por preguntar, la suerte de ver algún concurso de perritos calientes o alguna cosa de estas? A ver quién come más salchichas. A mí, los compañeros, no sé cómo llamarles, me quisieron apuntar para lo del Big Texas, para que me comiese la gran famosa chuleta esa, que ¿sí? No sé cuánto. El Big Texas es famoso dentro del estado de Texas y en los Estados Unidos es un solomillo de 2 kilos, que si te lo comes en menos de una hora, junto con un guarnición de gambas, su panecillo y todo eso, te sale gratis y no pagas $50. Yo me hubiera apuntado. Es muy famoso en un... Bueno, no sé hacer publicidad, pero en un capítulo de Los Simpsons. De Los Simpsons, digo, yo quiero decir que me han ganado eso. Y aquí los compañeros, otra vez, como quiera decir, me querían apuntar ahí. Digo, pero chico, como habéis visto a mí... Digo, para comerme yo ese cacho de chuletón. Es que hay 2 kilos. Hay aquí un asador en Madrid, en Coveña, hay un asador... que te ponen unos chuletones y unos solomillos que no son anchos, son altos. O sea, imaginaros el grosor que tiene, ¿vale? Te lo tiene que... No te lo abre mariposa por la mitad, te lo abre ya como en 4, ¿sabes? Para hacerlo bien. Es una pasada, pesará también 1 kilo, 1 kilo 200, tranquilamente, un sitio para entrenar. Para ir allí, para entrenar no está mal. Nosotros no, lo decía lo de los perritos y lo de los concursos porque nuestro amigo David cuando estuvo sí nos comentó algo de que era muy habitual de repente ver unos carteles, apúntate al próximo concurso de perritos calientes aquí en esta feria o en este circo, y había gente que se dedica a eso también, se llevan pasta, hay certámenes. Y bueno, se dedicaban a eso, y lo mismo estos chavales han apuntado. Ganan la vida comiendo perritos calientes, mira, Chusi apunta. Pues no lo vimos, pero bueno, ganar a lo mejor no hubiéramos ganado, pero llegar ahí a la fase final... Hubiera estado reñido. Mira los españoles estos. En temporada alta, que estaba en pleno agosto, yo creo que... Podríamos haber ganado, ahora que es la edad de oro del deporte español, le ganamos en todo. Yo creo que a lo mejor ganar, no lo sé, pero ahí estar ahí entre los finalistas, sí. Muy bien, ¿y la marcha por la noche? Que habéis salido poquito, ¿no? Porque llegaréis muy cansados, pero ¿qué tal por allí? Chusi tuvo una anécdota muy buena. Bueno, en general todos tuvimos una anécdota buena. Nos impactó mucho, no sé cómo decirlo, el roce que había del hombre a la mujer al hombre, o sea... El roce. Sí. Define roce, por favor. Por favor. Era como muy requetuni, por decir una manera. Se arrimaban mucho, tal. Luego no decir plan de que se liaban o plan de besitos, ¿no? Era... Como calentar. Mucho roce de cuerpo a cuerpo. ¿Era calentar? Sí, calentar. Y era todas las razas, mestizos, tal, sí, sí. O sea, todo, con todo ahí. Y no, y luego no decir que, por lo típico, que aquí a lo mejor en España, pues si una chica te empieza a calentar, tal, es porque a lo mejor quiere algo, no, no. Ajá. Allí era por... ¿Qué? Por vicio. Como por baile, baile, vicio, sí. Igual que aquí, por ejemplo, eso en España, pues cuando ponen reggaetón o este tipo de música se practica, ahí sí. Podían poner estopa, que para ver igual, ¿no? Increíble. Y luego es eso, entrabas en la discoteca, aquí en España lo más típico es, pues yo sé, pues se gustan dos chicos, bueno, dos chicos, un chico y una chica, y se lían. Allí no veías a ninguno liarse, solamente era el refroteo, y del refroteo pues iban a otro garito. Uh-huh. Y luego el tema de la fiesta, pues acababa eso de la una y media, a las dos. Sí, era muy triste todo, la fiesta. Y ahí se... Lo que pasa es que hay que empezar como ellos, a las 5 de la tarde. Claro. A las 11 estás ennucado. Yo quería comentar una cosa, bueno, que me ha pasado también en varios países de Europa. Es que, vamos, no es que me toque como alcohólico ni nada de eso. Pero bueno, cada uno lo que es, que no te preocupes. Pero lo que sí que es cierto que las copas no son de la misma calidad que en España. Si aquí hablamos de garrafón y sí. Eso, bueno, allí ya sería tres veces peor. Porque lo primero, que los hielos son malos, las Coca-Cola son como las del rollo cine, ¿sabes? De estas de que no son sí, de polvitos. De botella. Sí, de polvitos. Y yes. Define polvitos. Coño, ya empezamos. ¿Define coño? Anda, que no se puede hablar. Y bueno, y eso, pues los cubatas en general no... ¿Qué es mejor ir a cerveza? Sí, yo iba más a cerveza, sí. Cerveza. Tú sabes eso de que los alcohólicos van a asociaciones y el resto somos borrachos. No, hombre, aparte, ¿probasteis varias cervezas de allí? De América. ¿Tuvisteis la suerte esa? No sé si os gusta la cerveza o no, ¿eh? Sí, no, vendían... A Charlie se nos había claro que sí. ¿Eh? De todo tipo de... Bueno, de cerveza, nos pusimos, pues eso, lo típico, la Budweiser, ¿no? Después en Nueva York preguntamos por una, la más típica de allí, y nos pusieron, pues, como sea, aquí te ponen una cerveza de Lidl, ¿sabes? Luego nos comentaron aquí la gente que estaba dentro del bar, que dije yo, qué triste, ¿sabes? Que nos, también, que nos engañen como a turistas. Una yonquilata. Como lo que era, una yonquilata. Lo mejor, ¿no? Más económico. Ya ves. Y oye, perdona, ¿hicisteis algo cultural? Hombre, bebé. Cultural, el viaje es cultural de por sí, ¿no? O sea... Algo en plan, yo que sé, ya que estabais en Nueva York, quiero ver algún espectáculo, algún ¿visitasteis museo? Mujeres? ¿Eso es a lo que se refiere a Módena? ¡Yo no quiero decir eso! Fuimos, hombre, cultural, ¿no? Pero, por ejemplo, de deporte, fuimos a ver un partido de béisbol. Ah, de béisbol. Qué partido guay. De béisbol. ¿Dónde fue, en Canadá o en...? En Boston, los Red Sox. Boston, sí. Era Boston contra... Indiana Cleveland. Indiana Cleveland. Buenísimo, ¿no? Sí. Dicen que es un espectáculo. Dicen que sí. Es un espectáculo. Eso lo tengo entendido. Uh-huh. Que dicen que es un espectáculo y la gente se vuelve loca. A lo mejor hay gente que ni siquiera ve el partido, pero está allí de juerga, de risas o comiendo, lo que sea. Nosotros nos poníamos a cantar, pues, himnos de aquí como de España, ¿sabes? Como animar y eso. Y la gente. La grada entera. Sí, y la gente se nos quedaba alucinada, por decirlo de alguna manera, viéndonos, porque estábamos como animando al equipo, pero con, pues, típicos. Pues típicas cosas españolas de aquí, de tonterías y tal. Ten en cuenta que un partido de béisbol dura sus tres horas y media. Nosotros incluso, sí, llegamos con el partido empezado. Menos mal que tienen perritos calientes. Así es, entonces la gente no es el movimiento, a lo mejor, que puede haber en un partido de fútbol, que está todo el rato la tensión, ¿no? Allí cuando batean, ya se calma la gente, está tan tranquila, y se ponen a hablar entre ellos. Y bueno, era una... no es la... no es lo que esperamos dentro de lo que cabe, ¿no? Es era... que los Simpsons nos engañan mucho, los Simpsons nos engañan. Esa gente nos engaña mucho. Otra canción que escuchasteis mucho por allí es una de Bruce Springsteen, ¿no? La de Born in the USA. ¿Os gustaría volver a escucharla aquí? Por favor. ¿Sí? Lo deseo. Vamos con ella. Took us my hip to the ground. In the block, a dog has been beat too much till you spend half your life. Todo un éxito del Boss. Todo un éxito. El Boss. ¿Qué música habéis podido escuchar allí que no hayáis llevado vosotros, sino que escuchen los americanos? En la radio station americana se escucha lo que se escucha aquí. Uh-huh. O sea, que si Rihanna, que si Eminem, ¿no? Sí. ¿Latino? ¿Algo latino? Sí, ¿se escucha mucho latino? Sí, sí. Había varias estas de radio que sí que tenían latinas y un montón, bastante. Sí, había muchas. Luego también, como estaba México haciendo frontera con Estados Unidos, pues se cogían muchas frecuencias, y ya sobre todo por la zona de Nuevo México, California, que California fue un estado, bueno, pertenecía a México antiguamente, pues sobre todo por esa zona sí que es bastante fácil encontrarlo. Yo tengo un amigo por allí de la infancia del colegio, Marcelo. Ahora se llama, es un artista muy, muy, muy, muy conocido allí para el mundo latino. Se llama Marc Ballard. Estuvo aquí hace cosa de 5 o 6 años haciendo una entrevista antes de partir para allá. Y es, yo cuando he visto la foto por el Facebook y eso, él vive en New Jersey. Pero bueno, que tiene hasta merchandising, ¿eh? Tiene camisetas con su nombre, gorras, discos. Actúa en un montón de sitios. Yo cuando le vi digo, me cago en Dios, este es el Marcelo. Que iba conmigo a clase. El chaval es ecuatoriano y vino aquí y luego está allí triunfando. Pero no os imagináis cómo. Bueno, yo la verdad es que una anécdota que recuerdo mucho. Bueno, una vez fue con Chusi, otra vez fue con John. Que iba, por ejemplo, con John fue por todo el centro de Los Ángeles con el CD del Fari a toda sopa. La patrullando la ciudad. Patrullando. Y mi CD del Fari aún me lo llevé hasta el fin del mundo. Anda, que... ¿Y el idioma fue un problema allí a la hora de comunicaros? O sea, porque claro, aquí todos aprendiendo rápido inglés para ligar con las niñas, pero también hay mucha gente que habla español. Por ejemplo, en Nueva York, supongo que no os haría mucha falta practicar inglés. Yo tengo una amiga allí y dice que es que tú vas a Nueva York ahora mismo y puedes hablar con quien te dé la gana. Allí ten en cuenta que es que hay mucha inmigración, como el 30% de la población estadounidense habla en español. Entonces, la verdad es que quisimos así un poco, no sé, yo quise aquí practicar el inglés y eso, pero por ejemplo Charlie no tuvo así ningún problemilla ni... Yo lo único que al final ni lo vi, me compré Aprende Inglés en 7 días y vamos, tampoco, no, ni miré el libro, la verdad. Pero vamos, cogía o bien al Bola, o bien a John, Chusi, bueno, Luke, los cuatro en general, y les preguntaba, les decía, oye, pregunta tal, no sé qué, tal, que a ver, yo interesaba. Muchas de estas me fijamos, Julio Hamburger o McDonald's o tal, me fijaba en el típico plaquita que tiene el nombre, y en cuanto ponía Josefa, Wendy, sí. Tal, pues yo digo, mira, digo, esta me o es puertorriqueña, ecuatoriana, sí. Venezolana, digo, pero vamos, a lo mejor sí que son allí, pero vamos, de descendencia. Ajá. Y yo iba allí, pum, digo, a esto. Digo, esto lo puedo hablar perfectamente en castellano. Con el tema de la moneda, al cambiar va todo por millas, galones, todo esto, mucha dificultad a la hora de... De echar la gasolina, por ejemplo. Pues como cuando tú estabas con la calculadora del euro y la peseta, pues... Sí, una idea, sí. Una cosita así. Yo el único problema así que encontraba era el tema, por ejemplo, como van millas, el cuenta kilómetros, pues para ajustar un poco la velocidad a los límites que exige la ley de ahí, porque no es lo mismo que venga el cuenta con kilómetros por hora a las millas, que tenías que estar haciendo constantemente el cambio, pero bueno, poca cosa. Bueno, de hecho... ¿A cuánto está la milla? Es 1,6 kilómetros. Sí. Podemos contar una anécdota que nos pasó con las millas. Aquí el amigo Chusi, que iba un poco pasado de velocidad, y vino una sheriff un poco antes de pasar el Valle de la Muerte, y bueno, nos paró, nos vio cara de buenos chicos, por lo visto, y pues nos perdonó una multa de $165. Joder. Es que nos pasamos en 19 millas el límite, y hay que tener en cuenta que en ciertos estados de Estados Unidos, si te pasas más de 20 millas el límite, puedes acabar incluso en la cárcel. O sea que fue como... Sí, fue momentos un poco tenso, pero bueno. Os veía a los cinco ahí vestidos de naranja. Es o un... picando al lado del camino. Sí, en Guantánamo estaría. Es un poco de ir acojonado, porque como en cada estado tienen sus, claro, leyes, dices... Algún día, aquí si me pasa lo mismo, acabo ahí con la jeringuilla o... Aparte que nos estuvo siguiendo el coche de policía durante una milla y pico, y Chusi con las luces y la sirena detrás, y yo, ¿quieres parar a la derecha? Y Chusi, no, si esto debe haber un tiroteo en el pueblo al lado o algo. Película, ya verás cómo nos pasan ahora, ya verás. No, el tema es que era una recta bastante larga y el coche policial me está siguiendo por... A cierta distancia. Y yo estaba ya mirando por el retrovisor y yo pensaba, digo, joder, digo, ahora va a llegar, me va a adelantar y continuará el viaje. Digo, y ya veía yo que no venía nadie pone enfrente, digo, joder, sí que es torpe la policía. De repente un coche, dos, tres, cinco, disparo por ahí, este, no pasa nada. Mi cara de sorpresa cuando me echo hacia el arcén y demás, y veo que sigue mi misma trayectoria. Y ya ahí, pues, hubo unos momentos de tensión, se bajan del coche, empiezan a hablar en inglés, y claro, no entiendes de la misa a la mitad. Con los nervios, encima entiendes la mitad, claro. Está claro, pero bueno. Quedó en una simple anécdota, no nos hizo nada y... Sí, además de la típica policía de estas de película también. Sí. Que mata con la mirada, ¿no? Nos dejó como diciendo, uff, unos andares de mujer fatal, ¿sabes? Aquí la sheriff de Nevada, dijimos, bienvenida sean. Sí, no nos hubiese importado irnos con ella en el coche. Hombre, solamente al coche, porque al calabozo no lo he hecho. De verdad, tengo una suerte, me pararon en todos los sitios, la policía. Estuvisteis en Las Vegas. Contarnos qué tal Las Vegas, porque que es un, yo creo que es un mito para muchos de los españoles, tanto Nueva York como Las Vegas. Pero en este caso, ¿qué tal en Las Vegas? Bueno, a mí particularmente me pareció la leche, me pareció, eso sí, es a lo que es juego y juego. No, hombre, ¿y si también te casas ya la bomba? Sí, pero vamos, que a lo mejor hay gente que piensa de que es fiesta rollo Ibiza. Y no, es, hombre, también hay fiesta, lógicamente tal, pero realmente es juego, casino, bingo, casino. Y de ahí no sale, ¿no? De ahí no sale. Eso es un marketing, una publicidad que tiene increíble. A mí me impactó, a mí personalmente me gustó muchísimo. Sí, supuso una pequeña escisión, ¿no? Porque tanto a Charlie como a John les gustó demasiado Las Vegas. Nosotros teníamos ganas de ver el Valle de la Muerte, el desierto de Arido, el Yosemite, queríamos ver San Francisco, entonces la decisión más salomónica que tomamos fue alquilar otro coche. Teníamos pocos gastos y alquilamos otro coche y bueno, la verdad es que sí, o sea, cada uno, pues eso, gustó más, gustó menos, pero sí, Las Vegas es una ciudad completamente diferente a las demás. ¿Cuánto tiempo estuvisteis en Las Vegas? ¿Un par de días? Yo estuve en Las Vegas casi tres días. Y bueno, era alucinante porque te metías en una gasolinera y dentro de la gasolinera había máquinas. Te ibas al aeropuerto, no me recuerdo ahora mismo cuál era el nombre del aeropuerto. McCarran, sí. Y bueno, y igual, también seguía viendo máquinas allí, a tragaperras, de todo. Decías, madre mía, digo, qué vicio, que es que ya salir del aeropuerto y ya más máquinas. En cualquier establecimiento de comida había máquinas, o sea, alucinante. Y bueno, y por ejemplo recuerdo el César, el Casino César, muy bonito, alucinante. El Venetian también, parece que está dentro de Venecia porque es como un centro comercial, bueno, aparte del casino, tiene como un gran centro comercial y dentro del centro comercial es como un río, como si estuvieses en Venecia. Los canales. Sí, los canales, y es alucinante. O sea, con las barcas, tal. Luego el cielo, depende de la hora, estaba oscuro, o era como de día o de noche, y era alucinante. A mí me impactó bastante. Muy porrábamos. Y por el otro lado, el Valle de la Muerte, ¿qué tal? Pues puede opinar también Luke, le gustó bastante, ¿no? ¿Sí? Sí, la verdad que mira que dices, pues un desierto, ¿qué vas a ver ahí? Desolación, nada más, ¿no? Pues subimos a un mirador, el mirador del diablo, ¿no? De Dante, creo que era. Dante's View, es un mirador que hay, se ve todo el valle, y la verdad que ponía los pelos de punta, porque kilómetros y kilómetros de llanura y como un mar de sal, simplemente sal, y se escuchaba un silencio tremendo. Temperaturas de hasta 52 grados, 53. Sí. Y luego, en cambio, por la noche teníamos temperaturas de 8 grados, ¿sabes? Que es que pasábamos de un extremo a otro. Y como dice muy bien Luque, la belleza de la desolación. De que paras en un punto de la carretera y te mires donde mires, no hay absolutamente nada. Y el silencio. Imagínate, después de estar en Las Vegas, hay todo ruido, luces por todas partes, y al día siguiente te encuentras con eso. Y era un cambio radical. ¿Os encontrasteis mucha gente haciendo lo mismo que vosotros? Sí. Pero había muchísima gente que hacía. Hablamos de la ruta en general. Sí. Muchísima gente, franceses, españoles, bueno, de aquí de Europa, de muchísima gente, más que americanos, realmente, pues europeos. Y en general, de verdad que los españoles estábamos de los que más. Españoles, italianos, yo creo que junto a los italianos eran los que más. O sea, lo que pasa es que muchas veces vas a un país, sabes que hay un monumento, ¿no?, de la hostia, y dices, claro, en las fotos no aparece nadie, y lo puedes ver en la foto, lo ves. Aquí no hay nadie, voy yo solo y voy a verlo yo solo. Y llegas a ese sitio y hay 200 personas haciendo cola para ver y hacer una foto de 3 segundos. Entonces, estás a lo mejor en el Valle de la Muerte y, coño, no hay nadie, pero de repente llegas allí y hay 80 personas allí esperando para hacer una foto y demás. Que es curioso, ¿no? ¿Pasó eso? Bueno, eso, a nosotros nos pasó... Sí, en el Cañón del Colorado, yo creo que es donde más aglomeración había de gente, los miradores y tal. En el Valle de la Muerte también... Nos encontramos así con gente de España, unas cuantas personas, y en el Yosemite también, sí. Vamos, de hecho no había ni un sitio en los campings, sí. Estaban todos llenos. Ajá. Monumentos punteros también, como el Toro de la Bolsa de Nueva York, también era imposible hacerse una foto, como bien dices, a solas o en rincones como el Four Corners, que es un punto estratégico en el que se juntan cuatro estados. Los indios te cobran $3 por hacerte una foto en una plazoleta así donde están los cuatro estados representados. Es algo simbólico, pero había una cola, pues, bastante larga. Sí, porque decías, para una foto realmente que cruzas, realmente es una foto que luego dices, joder, si no es para tanto, porque es una raya que en teoría pues separa lo que existen los estados unos de los otros. Realmente, foto. Es otro, una foto, otra persona, una foto, otra persona, y hay una cola tremenda para realmente hacer una foto. ¿Qué es lo que pasa? Vas a ver el David de Miguel Ángel y te dejan. Tú estuviste, ¿no? Sí. ¿Y que te dejan 3, 5 segundos? No te dejan hacer fotos dentro. Ya no te dejan hacer fotos. No, ya no. Pero que entras rapidísimo, ¿no? Entras y sales. Nosotros es que tuvimos muchísima suerte porque ese museo estaba justo detrás de nuestro hotel. Fuimos, no había cola, no había nadie, allí estábamos nosotros 5, ¿sabes? Y mi padre, lo estoy flipando, ¿sabes? Luego ya empezó a entrar gente, pero que había en el museo como 50 personas, ¿sabes? Y nosotros flipándolo, mirando para arriba, diciendo, qué cosa más grande, ¿sabes? Y qué poca gente lo está viendo hoy, en este mismo instante. No, y no fuimos muy pronto. Nosotros en general, en fotos, vídeos, vamos, no sé la cantidad de fotos y de vídeos que hemos hecho, un montón. Y bueno, incluso yo creo que hemos llegado, bueno, no, lo hemos hecho, aquí mi amigo Paparazzi, hola, que incluso grabamos una de las veces que nos paró la policía como si fuésemos videocámaras. Sí, eso fue una experiencia bastante extrema, ¿no? El periodismo bonzo, justo en la frontera de Canadá con Estados Unidos, pues eso, así a rollo cámara oculta, estuvimos grabando aquí el interrogatorio del policía, y en un momento dijo, ¿qué tienes ahí, un móvil? Y ya se vino como el mundo abajo, imagínate dentro de la frontera la tensión que hay y que te pillen que les estás grabando. Entonces justo en ese momento apagué la cámara y nos dijeron, sí, pues ahora os venís con nosotros. Estuvimos como cerca de una hora ahí con pakistaníes, bangladesíes, pues sudamericanos, en una salita ahí encerrados, como, ¿qué nos va a pasar? Eso es lo importante. Y mientras tanto ellos registrando el coche sin nadie presente, que no sabíamos lo que estaban haciendo, si nos iban a meter cosas, si nos iban a quitar. Era una situación bastante tensa. A mí personalmente, quítame, creo que poco, porque no tenía nada. Poco te quedaba ya, ¿no? Que te quitaran. Y por ir terminando, uno por uno, por ejemplo, Sergio, ¿tu sensación al llegar a España después de este viaje de 26 días, cuál fue? Pues, llegar a España y decir, ¿qué sentiste? Pues, bueno, la verdad que fue una cosa muy rara. Nada más llegar del aeropuerto a Móstoles, nosotros somos de Móstoles, veíamos la ciudad así como más antigua, ¿sabes? Fue una cosa muy rara. Pero nada, muy muy bien el reencuentro con la familia y los amigos, bien, ¿no? Y todo. ¿En tu caso, Charlie? Con la gastronomía también. Yo en mi caso, hombre, pues sí que echaba algo de menos, pues lo típico, la tortilla española. La comida, tal, y bueno, y lógicamente pues ver a mis amigos, a mi familia, a mi gente, pues hombre, sí se echa de menos. Pero vamos, que en general sí que notas un gran contraste de pues lo que es América, lo que es España, en todo, en general. Cosas a favor de España, sí. En contra, pero vamos, me impactó, eso me impactó. ¿Chusi? Yo, vamos, mi opinión, por una parte la alegría de volver y ver a la gente que tiene muchísimas ganas, otro la comida, a pesar de las hamburguesas que me comí allí, y luego otra sensación que tuve nada más llegar a España era el tema de la pobreza en cuanto a los edificios. O sea, de estar en Nueva York y ver edificios de 400 metros de altura a llegar a Móstoles y ver edificios de 4 plantas, pues la verdad que es un choque bastante bastante grande, pero bueno, luego te adaptas rápido y te haces a la idea, pero bueno, ¿Y José Bola? Yo fue un poco rutina, lo podría definir, ¿no? Volver a la cama donde empieza y donde acaba tu día, encontraste a despertarte y los cinco primeros minutos del día en que dices, ¿dónde estamos ahora mismo? Estoy hoy. Después de tantos cambios, volver a mostrarle fue un poquito... Sí, ¿verdad? Deprimente, pues ahora sí. Claro, pregunto esto porque a mí siempre me pasa lo mismo, ¿no? Siempre que vengo de otro país, de visitar cualquier cosa que no conozco. Yo lo que digo siempre, como no conozco nada, pues me da igual ir a un sitio que a otro, porque como no conozco nada, pues quiero conocerlo. Y siempre me pasa lo mismo, ¿no? Yo soy de San Blas, de Simancas, y siempre que bajo del avión, me vienen a recoger o me toca cogerme el metro y más, ahí bien, porque sigues con mucho turista, mucho guiri y más, pero llegas al barrio y... la calle echa polvo, el yonki que pasa por al lado, el borracho que sale del bar, y dices, puf, vuelvo a la realidad y ya estás deseando volver a irte, en mi caso, ¿no? Que ya dices, puf, y mañana currar, macho. Y mañana currar, o te queda, a mí me queda siempre un vacío en plan de, pues no me hubiera importado quedarme, o quiero volver, o quiero... Tenía que haber hecho esto también, que se me ha quedado sin hacer... Es que a veces es triste, ¿no? Que por muy lejos que te vayas, siempre llegues al punto de donde partes. Sí. Es algo como que te mantiene todo y te dan ganas de, de marcharte una buena temporada. Ser un freelance y decir, mira, dar la vuelta al mundo, pero hay que tener dinero. Eso está claro, hay que tener dinero y para eso hay que trabajar aquí. Bueno, pues solo daros las gracias de mi parte... Yo quería mandar un pequeñito saludo antes de que se acabe el programa, que veo que estamos muy cortos de tiempo. Un saludo muy afectuoso a la gran cantidad de lectores que tuvimos de nuestro blog durante nuestro viaje. Pues tuvimos cerca de 250 visitas diarias de gente que realmente se interesaba por lo que nos estaba pasando allí, cuando nosotros lo hicimos para mantener informada a la familia, a los amigos y poquito más, pero tuvo una gran repercusión y me gustaría agradecérselo de parte de los cinco a todos los lectores de www.ruta66.tk, que es un blog en el que podréis encontrar el día a día de nuestras andanzas por los Estados Unidos. Pues ya sabéis, meteros ahí, podréis ver las aventuras de estos cinco chicos, aquí hoy están cuatro. Un saludo de nuevo a John y solamente ya queda despediros a...